que haya jurado tocar el tambor. Giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo, giribo. Y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giribo, giribo.